Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, hoy va a ser el último programa que vamos a hacer de esta décima temporada, histórica temporada de Bacanal Musical en esta santa casa que es Radio Crash. Y hoy se lo vamos a dedicar a los años, al año 1967, justo año 1967. Y vamos a empezar con todo un clásico como es Buffalo Springfield, que quiere decir que aquellos años 60 pues duró muy poquito, ¿no? Del año 1966 al año 1968. Aquí acabó como Rosario de la Aurora y os voy a poner una canción que creo que conocéis absolutamente todos, como For What It's Worth. Lo pongo ya mismo. Y verano del amor. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep to your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going down. Todo un clásico de la historia del rock, este For What It's Worth de Buffalo Springfield. Bueno, ¿por qué elegí el año 1967? Pues mira, pues fue algo bastante sencillo. En casa tengo esta plataforma que se llama Filming, no quiero hacer publicidad, pero bueno, la tenía que decir. Y vi un reportaje sobre el LP del año 1967, Sell Out, de los Who. Y la verdad que no suelo ver estas cosas, pero me encantó verlo ahí a mi querido Roger Daltrey y Pete Townshend, pues ya muy ancianos, explicando cómo hicieron aquel famoso LP de carácter programático, que bueno, pues una crítica a lo que es la sociedad de consumo, todo basando mucho en lo que es la publicidad. Vamos a escuchar un tema que me llamó la atención cuando lo explicaba Roger Daltrey, hablando de, se llama tatuaje. No, claro, que aquella época lo de tatuarse, que también me tocó a mí, pues era una cosa de marineros, prostitutas y gente que ya estaba en un presidio, ¿no? Pues gente que estaba en la cárcel. Y claro, que era como, estaba muy prohibido, no se veía bien, era como una cosa muy, muy, muy lumpen, ¿no? Y hoy en día, decía el muerto Richard, se tatúa todo el mundo. Os pongo esta canilla de los Who, tatú de año 1967, SLP fantástico, Sell Out. A ver qué os parece. ¡Buah! La verdad que es un lepazo. Smooth sailing with the highly successful sound of wonderful Radio London. Me and my brother were talking to each other about what makes a man a man. Was it brain or brawn or the month born, he just couldn't understand. Our old man didn't like our appearance. He said that only women wear long hair. So me and my brother borrowed money from mother. We knew what we had to do. We went downstairs from Barberland Gymnasium and got our arms tattooed. Welcome to my life tattoo. I'm a man now thanks to you. I expect I'll regret you, but the skin rot man won't get you. You'll be there when I die. Tattoo. My dad beat me 'cause my stepmother, but my mother naturally liked it and beat my brother 'cause his tattoo was of a lady in the nude, and my mother thought that was extremely rude. Welcome to my life tattoo. We've a long time together, me and you. I expect I'll regret you, but the skin rot man won't get you. You'll be there when I die. Tattoo. Now I'm older, I'm tattooed all over. My wife is tattooed. Bueno, como escucharías al principio de la canción, de este tatú, pues oía una sintonía que era de una radio pirata que se llama Radio London, que también como Radio Carolina, pues era en un barco, a X millas que le hacía, que podía emitir hacia las Islas Británicas. Y aquí en el año 1967 pasó algo importante, que fue que a las radios piratas se les prohibió poner publicidad. No, mentira, es al revés. Realmente fue que se les prohibió a las casas poner publicidad en esas emisoras, y lógicamente pues era su forma de financiación, y se acabó lo que eran aquellas radios libres, que aquí tenemos en Radio Crash, que nos lo hago un amigo, nuestro amigo Javi, nos regaló un periódico de aquel año, hablando, pues en este caso parece que Ringo Starr, diciendo que no, cómo es posible que cerrasen aquellas radios. Bueno, se cerraron, pero también es verdad que nació en la BBC una nueva radio, en la BBC, que se dedicaba a este tipo de música, que en principio realmente lo que hacían era imitar lo que hacían las radios libres. Pues ya poco a poco pues hicieron su propio estilo de esa gran radio que es la BBC. Vamos a escuchar otra canción también de este LP, aquí es de Mary Ann with the Sticky Hats. Vamos, vaya. I dance with Linda, I dance with Jean, I dance with Cindy, and then I suddenly see Mary Ann with the shaky hair, what they've done to a man with a shaky hair. Mary is so pretty, the prettiest in the land. Guys come from every city just to shake her shaky hands. Linda can cook, she reads books. Cindy can sew, but I'd rather know. With the shaky hand, what they've done to a man with the shaky hand. hands, but they've done to a man the shaky hands. Mary Ann with the shaky hands, but they've done to a man the shaky hands. Bueno, verías, también termina con pues lo que es la típica sintonía de un programa de radio de aquella época. Y bueno, pues en este LP hay dos fotografías que son, bueno, varias fotografías, ¿no? Pues salía en el reportaje el fotógrafo y contando cómo pues Royal Altrade pues le ponen en una bañera lleno de beans, esas fabinas que comen, desayunan los británicos, y el hombre estuvo a punto de palmarla, porque fue tal frío que pilló que casi, bueno, casi se muere, lo contaba ahí el fotógrafo. Bueno, vamos a irnos ahora, vamos a cambiar completamente de banda y vamos a irnos al año 67, sí, vamos a irnos al 67, pero poniendo música muy variada. En este caso, The Baskerville Hounds, que es una banda de Cleveland, Ohio, que van desde mediados de los años 60 hasta el año 1970. Voy a poner una canción que se llama Space Rock Part 2. A ver qué os parece. Vamos para allá. Con la gran banda, ¿no? La banda de los años 60, como fueron los Beatles, y en este caso con Magical Mystery Tour, que esta canción siempre me trae un recuerdo muy muy bonito de cuando yo era joven, que después de un concierto me fui con mi amigo Lodilla, que todo el mundo llamaba Lodilla porque era el apodo que tenía en un pequeño espacio radiofónico allá en Cartagena, que era Lodilla, que en el momento estaba viviendo en Madrid. Fuimos a un concierto ahí en de rock, no me acuerdo cuál era. Entonces, bueno, llegamos para casa y éramos muy jóvenes, ¿no? Yo estaba en tercero bubble, en segundo, algo así. Y me dice, no te preocupes, que yo en casa hago lo que me da la gana, siempre hago no sé qué. Y yo, bueno, llegamos para casa y habían llamado hasta la policía. Y me dicen, ¿y este quién es? Y no, este es un compañero. Bueno, al final pude dormir. El día siguiente, el tipo pues tenía una gran colección, era un fan total de los Beatles, tenía una colección. Fue la primera vez que vi un EP de Michael and Mr. Tour. Y la verdad, tengo que reconocer que esa canción no la conocía y me la puse ahí. Bueno, estuvimos toda la tarde escuchando a los Beatles de mi querido amigo Lodilla, que la verdad que hace 30 años que no lo veo. Pero bueno, si a por casualidad me está oyendo, un recuerdo desde aquí, desde Gijón, en este día festivo que tenemos, San Pedro. Y aquí estamos de fiesta todos, oyendo Michael and Mr. Tour. No sé si es la película. Ladies and gentlemen, what you're about to see is the product of our imaginations, and believe me, at this point they're quite vivid. That's an invitation. Tell me what's next on the agenda. A song. Bueno, vamos a quitar esto porque me he confundido y se he puesto otra cosa, y esto no puede ser, porque esto es una especie de resumen de, bueno, de tal. Y ahora os voy a poner la canción que tiene que ser, os la pongo ya. La verdad que de todas las películas de los Beatles, la que realmente más me gusta con mucho es Yellow Submarine, que es en dibujos animados. Yo el resto, la verdad que tengo que reconocer que no me hace mucha gracia. Bueno, vamos a irnos ahora con los Bonkees, esta canción que la verdad que es una pasada. Hay que reconocer que esta gente no hacían sus canciones, pero bueno, la interpretación que hacían está más que bien. Este es Planchet by Sunday. Trying hard to learn their song. Serenade, the weekend squire, just came out to mow his lawn. Another Pleasant Valley Sunday. Charcoal burning everywhere. Rows of houses that are all the same. She's proud today because the roses are in bloom. And Mr. Green so serene. He's got a TV in every room. Another Pleasant Valley Sunday. Here in status symbol land. Mothers complain about how hard life is, and the kids just don't understand. Creature comfort goes, they only know my soul, and make it hard for me to see. My thoughts all seem to stray to places far away. I need a change of scenery. Seguimos en el año 1967, que hace todo el programa de hoy. Y vamos a venirnos a España con Los Pasos, que pusimos en el último programa, pusimos algo de ellos, como se llamaba aquella canción que os puse. Ah, Primavera en la Ciudad, que por cierto, también la pude conseguir en single y la pude mandar al concurso de que me hace que fue Andrés quien acertó. Y porque hubo hay un mercadillo de singles y tal, y de LPs en el Hotel Asturias, que parece que el próximo domingo lo repiten. Ir por ahí porque hay cosas interesantes. Yo encontré unos cuantos singles que los voy a poner aquí porque aparecen los platos y están arreglados, a ver si es verdad. Y cuando empiece la próxima temporada voy a traer, siempre suelo empezar con una sesión de singles, lo voy a traer a 2 euros, y encontré Moon Martin, bueno, bastante bien. Bueno, voy a poner este Ojo por Ojo de Los Pasos. Pero antes vamos a recordar quién era este grupo, ¿no? Está formado José Luis González, teclados; Arturo Nieto, guitarra; Luis Baizán, batería; Joaquín Torre, guitarra; y Martín Carreaga, bajo. Y os pongo ya este mismo, ya este Ojo por Ojo, ¿qué os parece? Thank you. La verdad que aquí, desde aquí reivindico este grupo de Los Pasos, porque esta canción, Ojo por Ojo, la verdad que es una auténtica maravilla. Me encanta esta canción. Bueno, y la hemos puesto anteriormente en Bacana Musical, tengo que confesarlo, es la primera vez que lo pongo. Pero sin embargo, decir que es la primera vez que lo ponemos a esta señora que ya se nos fue, Ana Karina, que nació en Solberg, Dinamarca, y se nos fue un 14 de diciembre de 2019. Más tiene una historia, bueno, bastante turbulenta, porque ella de pequeña, su madre estaba casada con un marino mercante, los abandonó. Bueno, ella acabó con 17 años yéndose a París, sola. Y al final, pues bueno, logró triunfar de una forma arrasadora, porque fue escritora, fue directora de cine, fue modelo, fue cantante, fue absolutamente de todo. Y bueno, es una referencia de la cultura francesa de aquella época, en los 60 y los 70. Voy a poner una canción que se llama Roller Girl, a ver qué os parece de esta Ana Karina, que bueno, realmente se llamaba de otra forma, pero no lo voy a decirlo porque es un nombre un poco raro. Vamos para allá. Espero que os haya gustado esta canción de Ana Karina. Bueno, vamos a irnos ahora con, pues todo, bueno, como suele decirse, con un grupo un poco más raro, ¿no? Más minoritario, como es Attack, que es del Reino Unido, y va del año 1966 al año 1968. Por este grupo pasó un montonazo de gente. Bueno, o sea que tengo que destacar a alguien, a Richard Sherman, y voy a poner una canción que se llama Hijo Silver Lining. A ver qué os parece este de Attack, Hijo Silver Lining. Vamos para allá. A ver, suena ya. Vamos. Op. You're everywhere and nowhere, baby. That's where you're at. Rowing down a bumpy hillside in your hippie hat. Flying across the country and getting fat. Saying everything is groovy when your tires are flat. And it's ha-ho, silver lining, and away you go. Well, baby, I see your sun is shining, and I won't make a fuss. No, it's obvious. Flies are in your pea soup, baby. They're waving at me. Anything you want is yours now. Only nothing's for free. lies are going to get you someday. Just wait and see. So open up your beach umbrella while you're watching TV. And then it's obvious. Vamos a irnos a... ¿Dónde vamos a irnos ahora? A ver, vamos a ver porque... A ver, así, vamos a irnos ahora con Otis Redding. Está un poco despistado hoy. Como siempre, siempre estoy un poco despistado que en la radio, esta santa casa, que radio, que radio estáis ahí, en el 105.0 de la FM, estáis escuchando Bacanal Musical. Pero vamos a irnos con el gran Otis Redding. Aquel año, 1967, se nos fue, que nos va a servir para el concurso del vino del millón de euros. La pregunta es... ¿En qué fecha se nos murió Otis Redding y qué causa fue? Yo creo que es muy sencillo que le podáis encontrar la respuesta. Y ya sabéis que tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y el premio es un single, un LP. Si gustan las cosas en casa, os voy a poner un directo del año, de los últimos que hizo, el año 1977. Aquí os voy a poner lo que encontré por internet. Es Otis Redding Booker and the Emigres, Sam and Dave. Os pongo ya mismo. A ver qué os parece aquí este grandísimo artista que fue Otis Redding. Everybody say the words that shake. Just a little bit louder that shake. Just a little bit louder that. Yeah. der sagenhaften Stax Vault Tournee auf. Bueno, vería, es un fantástico Otis Redding en directo y al muy poquito, pues bueno, pues se nos fue con todos los grandes. Bueno, vamos a seguir. Claro, después de escuchar esto, no se queda así impactado. Estoy viendo aquí la pantalla y pensaba yo, madre mía, lo que diría yo por haber estado ahí. Pero bueno, no se puede, tengo la máquina del tiempo. Vamos a irnos ahora con los Easy Beats, porque nos vamos a Australia para escuchar este Heaven and Hell. ¿A qué os parece esta gran banda australiana? Your face has gone red, discovering someone else in your bed. Baby, baby, this kind of love's bringing down this man. You've got me going between heaven and hell. The ups and downs of things got me so much stand up for now. Bueno, vamos a seguir en este caso. Bueno, como hoy el programa giraba alrededor de SLP, Sell Out de los Who del año 1967, que hoy todo el programa va a girar alrededor de ese año. Voy a poner, yo creo que es la canción más conocida de este trabajo de larga duración, ¿no? Es I Can't See for the Miles. Voy a poner ahora mismo, y además os voy a poner la canción, la versión más extendida de todas, ¿eh? Os la pongo, a qué os parece, y yo creo que lo conocéis todos. Yeah.

please come along if you like, 'cause I like you good. Ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba. También en aquel año 1967, pues tiene su primer LP David Bowie, ni más ni menos. Esto, nuestro querido amigo que se nos fue ya hace unos años, y yo creo que lo echamos todos mucho, mucho de menos. Además, trata aquí una canción de los Kings, y como estaba diciendo, yo creo que lo echamos todos muchos de menos a nuestro querido David Bowie. Y aquí sale, se saca su primer LP, que lógicamente se llama David Bowie. Voy a poner una canción que se llama Uncle Arthur, a ver qué os parece. Vamos. Vamos, David Bowie, ¿qué pasa? Strikes the bell for 5 o'clock. Uncle Arthur closes shop. Screws the tops on all the bottles. Turns the lights out, locks it up. Climbs across his bike and he's away. Cycles past the gasworks, past the river, down the high street, back to mother. It's another empty day. Uncle Arthur likes his mummy. Uncle Arthur still reads comics. Uncle Arthur follows Batman. Round and round the rumors fly how he ran away from mum on his 32nd birthday. Told her that he'd found a chum. Mother cried and raved and yelled and fussed. Arthur left her no illusion. Brought the girl round, saved confusion. Sally was the real thing, not just lust. Uncle Arthur vanished quickly. Uncle Arthur and his new bride. Uncle Arthur follows Sally. Round and round goes Arthur's head. Hasn't eaten well for days. Little Sally may be lovely, but cooking leaves her in a maze. Uncle Arthur packed his bags and fled. Back to mother, all's forgiven. Serving in the family shop, he gets his pocket money, he's well fed. Uncle Arthur, past the gasworks. Uncle Arthur, past the river. Uncle Arthur, down the high street. Uncle Arthur, follows mother. Bueno, ya hemos llegado al final del programa. La verdad que, bueno, como siempre os digo, me da mucha pena dejarlo aquí. Y más aún que ahora tengo toda la costera de trabajo. Y lógicamente voy a trabajar mucho este verano. Y me despido de todos vosotros. Ya sabéis que esta temporada fue muy emocionante. La décima, 10 años. Hicimos la fiesta en la calle de Indurra, del Savoy, que me prestó muchísimo. La gente me decía que la repetiese el año que viene. Y dije, bueno, vamos a hacerlo poco a poco. Y repetimos todo el año la misma fiesta, no va a prestar tanto. Pues como ya estaba diciendo, me despido. Espero estar en el mes de septiembre como todos vosotros. Ya para el año que viene, ya tengo estudiado. Ya tengo ya mirado los horarios para poder hacer un programa a la semana, que es lo que me gusta realmente hacer, porque muchas veces por causas laborales o porque tengo algún evento, etcétera, pues no puedo venir aquí, y la verdad que me da una rabia muy grande porque me encanta estar con todos vosotros en esta santa casa que es Radio Crash. Y os voy a dejar pues con la canción de despedida de siempre, como siempre digo yo, bastante nostálgica, muy bonita. Habla ese del primer amor, y yo creo que el primer amor a vista fue cuando me entré en esta casa en Radio Crash, y la verdad que siempre he estado aquí muy feliz. Bueno, os pido a todos vosotros, sed muy buenos, cuidaos mucho, divertiros lo que podáis y más, salir mucho, ir a la playa, a las romerías, escuchar música en directo, que siempre es importante, y que ya estamos en la normalidad, ya parece que esta pesadilla ya se nos ha ido, espero que no nos venga otra. Bueno, hasta luego. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can